hablamos un momento, pero tengo el temor de decirles que vamos a empezar. Es que me parece que ha salido fuera de la casa, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo tenía algún recado que hacer? Entonces empezamos en ellos. Es bastante tarde. El otro día os decía que en la revelación de la Trinidad, en el orden, diríamos, como ha llegado al pueblo cristiano, la revelación, de alguna manera se revela primero la misión de las divinas personas, la misión salvífica, lo que llaman los teólogos la Trinidad económica, es decir, la Trinidad en la economía de la redención. Esto es así también en la doctrina sobre la encarnación, es decir, se va aclarando en la polémica suscitada por las herejías y los errores, quién es Cristo y su naturaleza divina y humana y la naturaleza de esta unión, se va aclarando a la luz, diríamos, de lo que se ha revelado sobre la salvación que el Salvador obra en la humanidad pecadora. Vamos, por tanto, a hacer unas lecturas de textos de magisterio y de un poco de historia del dogma para hacer ver cómo se fue realizando esta revelación, por la que digo quod nos, que dice un escolástico, para nosotros conocemos antes la obra salvífica que la naturaleza, diríamos, trascendente del Salvador. Antes no es tan cronológico como noético, cognoscitivo, ¿no? Para situarnos conviene primero que veamos una cosa. Voy a leer dos textos sobre la Santísima Trinidad en profesiones de fe, en símbolos de la Iglesia. Uno es el que conocéis vosotros en la misa, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y después, en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, etc. El símbolo apostólico y el símbolo niceno-constantinopolitano. Y otro, por ejemplo, que está redactada la profesión de fe en una edad posterior, cuando ya está elaborada, incluso escolásticamente, la teología trinitaria. Lo encontramos en una profesión de fe que un concilio del siglo XIII, de Lyon, 1274, redactó para que con esta profesión de fe se hizo católico, se unió a Roma el emperador bizantino Miguel Paleólogo, aquellas uniones que después se frustraban. El párrafo primero de la profesión de fe de Miguel Paleólogo, aprobada por el concilio de Lyon, segundo concilio de Lyon, dice así: creemos que la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un solo Dios omnipotente, y que toda la divinidad en la Trinidad es consustancial y coesencial. Coeterna, es decir, en latín, coesenciale et consubstanciale. Coeterna y coomnipotente, de una sola voluntad, potestad y majestad. Como que está diciendo Santa Trinidad, Padre y Espíritu Santo, es un solo Dios. Entonces, gramaticalmente, ahora en singular, este solo Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice que es creador de todas las criaturas, de quien todo, en quien todo y por quien todo, ex quo omnia per in quo omnia et per quem omnia. Lo que hay en el cielo y en la tierra, lo visible, lo invisible, lo corporal y lo espiritual. Y aquí tenemos una fe en la Trinidad, diríamos, expresada por la Iglesia una vez adquirido un lenguaje dogmático ya consolidado, ¿verdad? Supone esto el estudio de San Agustín después de las definiciones de Oriente y la elaboración escolástica. Hemos visto que los símbolos primeros, por ejemplo, decir que es creador, lo dicen de Dios, Padre omnipotente, creador de Dios. Y después a Jesucristo le llaman su único Hijo, consustancial con el Padre, Espíritu Santo, etc. Esta misma fórmula, en quien todo y por quien todo, por ejemplo, en otros textos se dice el Padre del que todo procede, el Hijo por el que todo es, por el Verbo ha sido creada todas las cosas, el Espíritu Santo en el que todo, en el que se distribuye este ex per in, ex padre in, per filium in, Espíritu Santo. Son maneras de decir que tiene cada una su razón de ser. Lo que está claro es que desde que se va hablando en lenguaje dogmático de la Trinidad Divina, siempre se afirma que es un Dios uno, es decir, la continuidad entre la revelación cristiana trinitaria, en plena continuidad con la revelación de la unidad de Dios, de esto que ahora algunos llaman monismo teístico filosófico, ¿no? Esto es bíblico completamente, no solo es filosófico, ¿eh? La revelación de la unidad de Dios en el Antiguo Testamento, en la revelación, tiene también un ambiente y un horizonte predominantemente salvífico y providente, es decir, que solo Dios puede llevar a Israel a la libertad, solo Dios puede, solo en Dios, el Yahvé Dios de Israel es el único Dios en quien tiene sentido confiar, los ídolos no son nada, etcétera, ¿verdad? Son invenciones humanas, tal cosa. Tiene un sentido de providencia salvífica del Dios de los padres que promete a Israel la bendición para el mundo, etc. Esta intención salvífica se va continuando y se reafirma siempre, no se niega nunca, contra lo que después las corrientes judaizantes dentro del cristianismo vieron la Trinidad como un abandono del monoteísmo, y la resistencia de un monoteísmo antitrinitario fue una de las cosas que preparó el estallido del Islam. El Islam es un monoteísmo antitrinitario nutrido de reacciones judaizantes antitrinitarias. ¿Entiendes? Sí. Ahora bien, la manera como en siglos primeros se hablaba de la unidad de Dios, no en modo alguno negada por la afirmación de la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, es, como vamos a ver ahora, algo distinta en la manera de decirlo, aunque no contradictorio, de cómo se dijo después. Por ejemplo, en la Edad Media, ya en esta fórmula de Nicea. Voy a leeros una cosa sumamente expresiva del modo de afirmar la unidad. Un papa del siglo III, San Dionisio, escribiendo a un patriarca de Constantinopla que también se llamaba Dionisio, de Alejandría. San Dionisio de Roma, papa, escribiendo a San Dionisio de Alejandría, en donde había una tendencia, que enseguida vamos a hablar de esto, una tendencia pre-arriana, una tendencia neoplatónica, venida mucho de Orígenes, ¿no? Orígenes, que les parecía que pretexto para reafirmar la fe cristiana frente a las herejías de carácter judaizante, como Sabelio, los que negaban las personas, ¿no? Insistían en la separación de las personas, como tres dioses, digamos, tres sustancias separadas una de otra. Y entonces el Papa San Dionisio le dice al Dionisio de Alejandría que hace muy bien en combatir las herejías que niegan la Trinidad, los abelianos, pero que también tendría que vigilar. Sería oportuno hablar contra los que dividen, destruyen la venerada predicación de la Iglesia, la unidad de Dios. Y esta unidad la reparten en tres poderes, hipóstasis separadas y en tres divinidades. Denunciando un trinitarismo negado que olvida el monoteísmo. Sé que hay entre vosotros algunos que predican y enseñan la palabra divina, que son maestros de semejante opinión. Estos se oponen diametralmente, por decirlo así, a lo que enseña Sabelio, porque este blasfema diciendo que el Hijo es el mismo que el Padre y al revés, o sea, el mismo, mismo ente personal. Es lo mismo esencialmente, es el mismo Dios, pero no es el Padre, no es el mismo que el Hijo, son dos personas. Sabelio blasfema diciendo que el Hijo es el mismo que el Padre. Aquellos, por el contrario, predican en cierto modo tres dioses, pues dividen la santa unidad en tres hipóstasis separadas entre sí. Entonces, para decir esto no se debe decir así. Uno tal vez esperaría, si no conociese la historia de la evolución del lenguaje dogmático, que dijese, ¿por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios? Que es lo que dice aquí en Miguel Paleólogo en el siglo XIII. Fijaos que dice en el siglo III un Papa romano escribiendo a un patriarca alejandrino. Es necesario afirmar que el verbo divino está unido con el Dios del universo, y el Dios del universo es el Padre. El verbo divino como que es consustancial con él, y es Dios, y es el verbo divino, y es uno con el Padre, es también el Dios del universo. Pero así como en el símbolo de la misa, creador, todopoderoso, decimos del Padre, y el Hijo decimos que tiene la misma naturaleza que él, pues aquí también. Es necesario afirmar que el verbo divino es uno, está, es una sola cosa esto, con el Dios del universo. Y que el Espíritu Santo vive y permanece en Dios. En Dios es Dios Padre. Consiguientemente, es de toda necesidad que la divina Trinidad la reunamos y recapitulemos como en un solo punto, en uno solo, es decir, en el Dios omnipotente del universo. Vuelve a ser el Padre. Esto es así. Tiene una razón muy profunda para que sea así. Pensad el Evangelio. Cuando Cristo reprende a los fariseos de que no son fieles a Dios, sino son fieles a Moisés y a Abraham, les habla de que aquel que vosotros decís que es vuestro Dios, Cristo dice que le envía su Padre. Aquel que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, Cristo habla de su Padre como el Dios de Israel. Dios de Israel. Está claro, ¿verdad? Porque el Hijo es Dios de Dios. Tan eterno como el Padre. La misma naturaleza que el Padre. Un solo Dios con el Padre. Pero, por ejemplo, para profesar la divinidad del Redentor, de Cristo, San Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendéis, El Dios y el Padre. El Padre Orlandis, que no era nada positivista, antiescolástico, ni aceptaba estos juegos que se hacen ahora de biblismo contra el progreso dogmático. Decía que, evidentemente, en el texto griego de la Biblia, del Nuevo Testamento, cuando se escribe Theos con artículo, en nominativo, en genitivo, o en acusativo, lo que sea, en cualquier caso en que se ponga, Dios con artículo, siempre es el Padre. Por ejemplo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era hacia, ¿no?, respecto de el Dios. Dice el texto griego, el Dios es el Padre. El Verbo era encarado, referido al Dios. Apud, dice el latín. Como en latín no hay artículo, esto no se ve. Y el Verbo era Dios, aquí, un predicado nominal. O sea, el Verbo es Dios. Es referido al Dios. Y en... Y así sucesivamente. Porque del Padre Eterno sabemos que es Dios, porque Cristo dice que reafirma la revelación bíblica de Opetero de Cementaria, y para decir que Él es una cosa con el Padre, dice que es una cosa con el Padre. Mi Padre es aquel que vosotros decís que es vuestro Dios. Eso ha quedado tanto, el lenguaje bíblico, en toda la historia de la Iglesia, que incluso en la liturgia latina, la griega más, en la liturgia latina, en la liturgia casi siempre, cuando se invoca Dios invocativo, es el Padre. Omnipotente y sempiterno Dios, que tal cosa da la otra. Te pedimos tal cosa por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en edad del Espíritu Santo, siendo Dios por los siglos de los siglos. Este Dios tampoco es si es Deus, pero no es el color. Esta es una aposición gramaticalmente de Cristo. Cristo es Dios, pero la invocación Dios, así siempre es el Padre. ¿Está claro? Hay textos en que no, por ejemplo, las letanías. Pater de Celis, Deus, miserere nobis. Filis Redemptor Mundi, Deus, miserere nobis. Spiritus Sancti, Deus, miserere nobis. Porque los tres son, de cada uno de los tres se puede decir que es Dios. Y además, Sancta Trintas, unus Deus. Está claro, ¿eh? Ahora, como que la Trinidad se revela en la salvación de la humanidad, primeramente en las misiones de las divinas personas, sabemos que el Dios que eligió Israel, que prometió a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las naciones, que dijo a David que un hijo suyo sería el rey de reinaría en la casa de Jacob, este Dios ha enviado a su Hijo. Este Dios ha enviado a su Hijo. Entonces, lo primero que hay que probar, ¿qué viene a hacer este Hijo? ¿Y quién es? Me explico, ¿eh? Veis la relación entre esta manera de hablar. Tiene que ver con esta referencia salvífica. Dios tanto ha amado el mundo que ha enviado a su Hijo para redimirlo. Bueno, se puede considerar que continuamos. Si fueseis obispos, repetiría la clase. Como que solo sois curas seminaristas, os aguantáis. Gracias a Dios me repito mucho. Ya lo volveréis a oír, Muy bien. Quiero decir que un obispo tiene derecho a llegar tarde y entonces el conferenciante tiene que repetir la conferencia. Bueno. Entonces, la Trinidad en su darse a conocer Dios a nosotros se nos ha revelado en la revelación de la dispensación salvífica, ¿no? Esta dispensación en latín, en griego la llaman economía. Economía es el gobierno de la casa. El lenguaje quiere decir la familia de Dios, es la humanidad a la que Dios comunica su vida por Cristo, vamos, ¿eh? La administración de esta casa, ¿eh? De esta casa de la que, por ejemplo, se dice que Dios constituía a San José administrador de la familia de Dios, ¿eh? ¿Eh? Esta economía, esta casa. Voy a buscar un texto, hay muchísimos en que se habla de esto. Por ejemplo, un anatematismo de un concilio que condena a la vez a los que dividen las dos, dividen en Cristo dos personas, separan, como diría ahora Juan Pablo II en la encíclica, separan a Jesús de Nazaret del Verbo Eterno, ¿eh? Lo separan, ¿eh? O bien los que, por no separarlo, o que a pretexto de no separarlo, desconocen que el Verbo se hizo hombre, verdadera y plenamente hombre, como nosotros. Hay un solo Cristo, Dios y hombre, que el mismo Cristo, es consustancial al Padre según la divinidad, y el mismo es consustancial a nosotros en lo humano, es decir, tiene la misma naturaleza que nosotros. Porque la Iglesia de Dios igualmente rechaza y anatematiza a los que dividen o cortan, los que separan la naturaleza humana o una supuesta persona humana distinta del Verbo Divino, la separan del Verbo Divino, separan, dividen en partes o cortan, igualmente anatematiza a estos nestorianos, ¿eh? Y a los que confunden, de los que niegan la plenitud de la humanidad o dicen que lo humano queda absorbido por lo divino y que no hay entendimiento humano como Apolinar de la Odisea, o que no hay voluntad humana, ¿eh? Como los monotelitas, los que confunden y no quieren reconocer la plenitud íntegra de la humanidad de Cristo porque les parece que esto minimizaría el carácter divino de Jesús, ¿eh? Estos dicen confunden el misterio de la divina economía, es decir, hacen una confusión en el misterio de la divina economía, de la divina administración de los bienes divinos, ¿eh? ¿Por qué dice que confunde el misterio de la divina economía? Porque todo el esfuerzo que se tuvo que ir aclarando de cómo había que hablar correctamente para no dar lugar a las confusiones heréticas y proponer realmente al pueblo cristiano lo que Dios había revelado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo había manifestado a los apóstoles, etc., todo el esfuerzo de los padres y doctores de la Iglesia y de los concilios ecuménicos en decisiones infalibles. Para dejar preciso, de modo que el lenguaje dogmático no diese lugar a equívocos o confusiones, está siempre orientado a esto, a dejar bien claro quién es el Salvador, porque si no se pone en claro esto, desconocemos quién nos salva, y desconocemos quién nos salva porque no queremos aceptar qué salvación nos trae. No sé si me explico. Anotad una cosita que quisiera que quedara claro. En la polémica, en la discusión con las herejías, argumentativamente diríamos, digo, si se hace deductivamente, pues sale todo ya en el orden inverso, y así es la sistematización especulativa escolástica. Pero una teología positiva que busca cómo se encontró en la escritura y en la tradición fue destacándose la naturaleza, el conocimiento de la Trinidad y de la Encarnación, que fueron juntos. La Trinidad se conoció conociendo que Jesús era hijo de Dios. Va junto con eso. Se hizo por lo siguiente. Las negaciones de la naturaleza verdadera, del carácter ontológico, diríamos, trascendente de Cristo y de la naturaleza de la unión hipostática, los errores, diríamos, sobre Cristo surgían de actitudes desviadas sobre la salvación. Aquí sí que aquello que dice un filósofo en torno a la intención, dime qué filosofía tienes y diré qué clase de hombre eres, ¿no? Cada uno escoge la filosofía que le va a su modo, ¿sí? Sí, traduciendo lo que yo leo cuando leo Fichte, el hombre soberbio es idealista siempre, ¿no? No sé si me explico, que afirma la primacía de la razón práctica y de la acción realizadora, etc. Bien. No respeta la realidad, enseña que el entendimiento tenga que conocer la verdad de las cosas, soberbio. Él lo hace para hacer propaganda. El hombre que está por su autorrealización, este no puede aceptar el dogmatismo. Pues vamos a ver. El hombre religioso, entre comillas, que entiende que Dios le debe en justicia la recompensa de sus buenas obras que realiza él porque es bueno. Y no ve ninguna necesidad de que Dios tenga misericordia para que pueda ser él hecho bueno. ¿Me explico, no? Por ejemplo, si un hombre dice, lo sabido, yo he pecado, pero desde ahora no pecaré, y por mi esfuerzo de virtuoso llegaré a ser una buena persona. Como si el hombre se pudiese hacer justo desde el pecado por un esfuerzo humano. ¿Lo entendéis? ¿Quién piensa esto? Pensaban los fariseos. Pensaban los fariseos así. ¿Quién piensa esto? Como que no entenderá la salvación que Cristo trae. No verá por qué. Y hasta le fastidiará que le digan que hay que reconocer que es Dios que ha bajado al mundo con un descenso misericordioso para buscar las ovejas perdidas, ¿no? Y inclinarse sobre la misericordia del hombre. Si no nos sentimos necesitados de redención, sino que nos creemos capaces de autojustificarnos, sea porque ya nos tengamos por justos, o porque pensemos que con un esfuerzo nuestro nos haremos buenas personas sin necesidad de ayuda divina, nunca entenderemos por qué Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y murió. Porque es lo que decía San Pablo a los judíos antes: si el hombre se puede justificar por sus obras, Cristo murió en vano. Pues no tiene que morirse Cristo. ¿Está claro? Me vais siguiendo, ¿no? Entonces vamos a esquematizar un poco la situación de la historia de esto, así que los siglos, ¿no? En los siglos, es curioso porque yo he oído decir personas como el padre Cándido Pozo, por ejemplo, que lo que está ahora es igual a lo que está en el siglo I. Ahora hay una tendencia cristológica neoadopcionista y no saben qué hacerse con la Trinidad. Toda la crisis especulativa de la teología trinitaria contemporánea es porque se habla mucho más de Jesús de Nazaret que de Jesucristo, nuestro Señor. El lenguaje homilético casi ha desaparecido. Mientras que en el libro de los ejercicios de San Ignacio Jesús se nombra 9 o 10 veces y 150 veces se llama Cristo nuestro Señor. Ahora, oyes predicar muchísimas veces de Jesús y no le llaman nunca el Señor, Cristo nuestro Señor, que es el lenguaje que cambió después de una homilía de Jesús. Después te salen las oraciones litúrgicas y siempre Cristo nuestro Señor, perdón, nuestro Jesucristo, hay como un hiato entre la homilía y la oración litúrgica continuamente, ¿no? Y esto es buena gente, ¿no? La moda es hablar de Jesús como un hombre, maestro. Vamos a esquematizar un poco. En aquellos siglos, del primero al cuarto, podemos encontrar las siguientes cosas. Primera, una doctrina de salvación por las obras de la ley, a la que corresponde una concepción. Esto no es que aceptan la mesianidad de Jesús, se entiende. Hablo dentro de lo que pretende ser de alguna manera cristiano. A lo que corresponde una interpretación de Jesús como Mesías que ha merecido ser adoptado por Dios como hijo suyo. Ha merecido ser adoptado por Dios como hijo suyo. Y es para nosotros modelo, maestro y legislador. Estos son judaizantes, evionitas. Esto es la tendencia judaizante evionita. Lo que los Santos Padres llaman los judíos o nuestros judaizantes, evionei, los evionitas, etc. Frecuentemente, esperan que este legislador será también liberador terreno de Israel. Esto es el giliasmo, esta es la célebre cuestión. Liberador terreno de Israel. Lo que les lleva a concebir incluso la vida de los resucitados como idéntica a la de los viadores. En el reino, el que ha renunciado a tener esposa podrá tener 100 mujeres. No sé si me explico, porque le darán 100 por uno ya en esta tierra. No sé si me explico. El premio del celibato, digamos, sumaré en el reino. Estos hombres carnales, terrenos, con una soberbia religiosa judía, floración del fariseísmo, esto es el evionismo. Esto es la teología de la liberación de Israel, porque además esta gente, como que Israel está hinchado por los romanos y los griegos, se presentan a sí mismos como los pobres de Yahvé, que Dios vendrá a vengarles de los opresores y los desiguales. Es todos los tópicos que tiene ahora un latinoamericano contra los yanquis, tenían ellos contra los romanos y los griegos. Es la teología de la liberación de Israel. Es parecidísima a la actual teología de liberación que llaman latinoamericana, que es un invento alemán y belga. Parecidísimo a los evionitas del siglo I y II y III. Segundo, antitético a esto, aunque en algunos autores se funden los errores, como que no son coherentes, se pueden confundir cosas contradictorias. En lo erróneo sí que se admite la síntesis de lo contradictorio, ¿no? Se pueden decir todos los disparates a la vez, no sé si me explico, y suele ser frecuente esto, ¿eh? Pero de suyo son disparates opuestos. Antitético a esto está la idea, fijaos bien, la idea de que Cristo es enviado por Dios Padre a liberar de la ley de Moisés dada por el Dios creador y tiránico y autoritario del Antiguo Testamento. Gnosis, dualismos. El maniqueísmo no es más que un episodio de esto. Hay todo un pandemonium de gnosis dualistas. En todas ellas Cristo es el hijo de un Dios que no es Yahvé. Yahvé es un Dios creador que castiga a los malos, que premia a los buenos, que le gusta que le alaben, que diríamos que de manera como lo ven estos, que le gusta que premia a los adoradores, a los que les parece bien el mundo que ha creado. El mundo que ha creado Dios es una birria, es un desastre, ¿eh? Esto es lo que estoy explicando, lo que pensaban los gnósticos, ¿eh? Para hacer un mundo nuevo hay que liberarse de la naturaleza, de la ley, resistir al creador, etc. ¿Lo veis? Aquí todo se adoraba a la serpiente porque había hecho ver que era una tontería someterse a Yahvé y aceptar sus leyes. Se adoraba a la serpiente, se adoraba a Caín, se consideraba malo a Abel porque daba culto al Dios creador. Bueno, Caín, se bendecía de Esaú contra Jacob, me explico, y todos los que lo pasan mal y son presentados como malos en el Antiguo Testamento son los buenos de estos señores, esto es Marción muy característicamente, y Cerdón y muchas. Hay toda una refutación de todo eso en San Ireneo Adversus Hereses, y se pueden encontrar en el Diccionario de Teología Católica Gnose, y buscad Cerdón, Marción, encontraréis cosas tremendas, adoración de la serpiente, adoración de Caín, adoración de los sodomitas, maldición de la ley, hostilidad al matrimonio, defensa de la orgía, del pansexualismo y de la homosexualidad y de la castración por sacrificial o de la orgía sagrada, etc. Hacían ritos, consistían en huergas, o bien se castraban y cosas así, ¿verdad? Según les daban. La hostilidad al sexo de los maniqueos es hostilidad a la naturaleza. Cuando San Pablo dice que el espíritu y la carne tienen deseos opuestos, carne bíblicamente quiere decir la naturaleza humana en cuanto cerrada en sí misma, egoístamente, y espíritu es el espíritu de Dios que nos lleva lo divino. Ellos lo toman de una manera metafísica, y espíritu es lo que libera de la naturaleza y carne es la naturaleza humana. Entonces espiritual es el divorcio, por ejemplo, y carnal es el matrimonio indisoluble. No sé si me explico, es que si no se dice así la gente no se entera. Lo carnal, según esto, es el matrimonio indisoluble, precisamente en cuanto... Esto está en San Bernardo, hablando los católicos. Solo encontráis pecaminoso el matrimonio, que es honesto, y aprobáis todas las desórdenes de la vida de la carne. Esto está en un sermón de San Bernardo. ¿Me explico? Claro. Aquí hablaban de Cristo estos, y hablaban de que era hijo de Dios, pero era un Dios que enviaba hijo a Cristo a liberarle a los hombres del Dios de Israel, que era un tirano. A veces ahora también se oye predicar cuando hay un texto contra los fariseos, se presenta como fariseos, pues el Concilio de Trento y el derecho canónico y todo lo que sea, y se habla de que se han de llorar a todas estas cosas, ¿verdad? No sé si me explico, está vigente esto. Historiadores muy importantes han relacionado el marcionismo con dimensiones o algunas del protestantismo, en donde ha habido antinomismo, hostilidad a la ley, en nombre de que la justicia es por la fe y no por las obras de la ley, ha habido antinomismo. El protestantismo, que hasta Lutero no lo aceptó y lo combatió, pero le surgió lo que es la predicación luterana contra la iglesia romana, trajo una floración de predicación contra la ley de Dios. Predicación contra la ley de Dios. ¿Eh? Aquí, pues, Cristo pues viene metido dentro de aquellas cadenas de ones y de emanaciones, que las distintas gnosis, que son un pandemonium de cosas rarísimas. Esto porque veáis el cuadro de errores que tenían. Bien, como que los judaizantes helenistas en realidad veían todo en el plano de la naturaleza humana, aunque fuese referida a Dios y la ley divina y la adopción divina, pero todo, la justicia del hombre salía del hombre, porque la de Cristo también salía de Cristo, que era un hombre. Y en cambio los otros de la naturaleza humana la maldecían y tendían a maldecir la materia y la naturaleza, y eran pues platónicos, idealistas, pitagóricos, no sé, cosas raras. En cuanto pretendían revestirlo de lenguaje bíblico, los ebionitas presentaban a lo que hoy llamaríamos el Jesús histórico como un hombre meramente, y los otros en cambio el Jesús histórico, diríamos, lo consideraban una cosa que no tiene ninguna importancia. Apenas si creían en su existencia terrena, ¿comprendéis? Porque todo lo que existe en la naturaleza sensible es apariencia pura y visión platónica. ¿Me explico? Tocetas, etc. Estos, la mayor parte de gnósticos, no querían saber nada de la resurrección de la carne. Hay una broma, pero ya, ¿para qué quereremos el cuerpo? El cuerpo, no aceptaba ni la encarnación, ni tenía sentido para ellos los sacramentos, ni la Eucaristía, ni la Iglesia visible, ni todo eso. ¿Lo veis? Es que en aquellos errores de los primeros siglos está el demonio, revela todas sus tácticas y los ha ido repitiendo por los siglos, Esto Newman lo vio, todas las herejías son iguales, Por eso se hizo católico. Hay una semejanza espantosa entre los recuerdos del pasado y la crónica ferril del presente. Es difícil explicar por qué los eutiquianos o monofisitas eran herejes, a no ser que los protestantes también lo sean. Es difícil encontrar argumentos contra los padres de Trento que no pueden hacerse a los padres de Calcedonia. No se puede condenar a los papas del siglo XVI y condenar a los papas del siglo V. Esto es de Newman. Esto es lo que pensó cuando se vio que tenía que hacerse católico. El drama de la religión y el combate entre la verdad y el error han sido siempre uno y el mismo drama. Los principios y procedimientos de los herejes de entonces son los mismos de los protestantes de ahora. Yo veo esto casi con temor. Me daba miedo pensar. Hay una semejanza espantosa entre los recuerdos del pasado y la crónica febril del presente. También decir que los teología de liberación actual es igual que los ebionitas, y que los ebionitas eran la teología de liberación de Israel, y pues da miedo, porque se ve, ¿sabes por qué da miedo? Porque estás constatando, estás discerniendo en la historia la presencia de Satanás, el misterio de iniquidad. No sé si me explico. Bien, tercer punto, y un tema que quedará dado entre dos sesiones, porque englobo Trinidad y Encarnación por lo que vais viendo, pero lo veré en dos sesiones. Hoy me entretengo con esto porque me parece formativo para entender la historia de la Iglesia y para entender el sentido de la intención de la polémica de los padres y defensores de la ortodoxia y la necesidad de las definiciones dogmáticas. Tercera cosa que hubo, a partir del siglo III sobre todo, es una tendencia a revestir los errores anteriores con un lenguaje filosófico más culto. Decir las herejías, como diciendo, el cristiano común no lo advierte porque no tiene cultura, pero los que conocemos la filosofía y lo vemos así, ¿no? Entonces comienzan a aparecer la utilización explícita, cuando todavía no ha habido mucha utilización de la filosofía en la apologética cristiana, lo que sea. Comienza esto, algunos, como después los tradicionalistas filosóficos, sacan la conclusión que siempre que se hace filosofía en la iglesia se dicen errores. Pues no, se trata de hacer la verdadera filosofía, ¿no? Nadie os engaña por la filosofía y van a falacia, pero en cambio todo lo que es verdadero asumidlo, decía San Pablo, el saber filosófico válido es instrumento de un pensamiento cristiano correcto, y es necesario. El arrianismo, en el fondo, es una modificación de apariencia culta con una máscara o terminología de encubrir el problema de tipo platonizante, pero en el fondo realizado el arrianismo propiamente dicho, el radical, el que dice que el verbo es una criatura creada en el tiempo, se realiza por gente que utiliza la filosofía de Aristóteles. Luciano de Antioquía, y los precedidos por Teodoto, el Coriario, el Tumulario, siguiendo Paulo de Samosata, etcétera, etcétera. Es curioso porque el arrianismo en conjunto presenta un aspecto neoplatónico, pero esto sobre todo en la presentación del siglo IV y por el tremendo prestigio y fuerza política de los semiarrianos, que son, se apoyan en orígenes y son neoplatónicos. Los semiarrianos. Enseguida explico la diferencia de los arrianos estrictos y los semiarrianos. Y digo que el arrianismo originario y propiamente dicho se hizo con instrumentos aristotélicos en Antioquía. A pesar de que hablo presbítero alejandrino, pero es discípulo de Luciano de Antioquía, que es aristotélico. He tenido la satisfacción pequeña, por todo lo que sea personal es pequeño, pero encontrar, estudiando ahora recientemente Newman dice, contra lo que suele admitirse que el arrianismo es una herejía platónica, sostengo que tiene raíces aristotélicas, dice Newman, eso me parece muy bien, yo lo había escrito en cristiandad. Newman, muchas cosas, yo me encuentro bien con lo que él dice en esos análisis históricos. El arrianismo propiamente dicho, voy a explicar por qué digo que es el error judío hecho más culto y más aparente. El logos, el verbo de Dios de que habla San Juan, que está en el principio por el cual son creadas todas las cosas, según Arrio, es una criatura en el tiempo. Dios Padre es eterno, creador de todas las cosas. También es creador del verbo que lo pone en el principio de la creación del mundo, porque es como un instrumento de Dios para crear. Cuando Dios decide crear el mundo, primero crea el verbo. Por él crea todas las cosas. Está claro. Este verbo es una criatura en el tiempo. Por tanto, no es Dios, Dios es eterno. y Dios no es creado libremente, sino que es eterno. Es una criatura. El Verbo es una criatura. Así también el Espíritu Santo, que es inferior al Verbo, también es temporal. Todavía una cosa más sorprendente, casi es, parece extraño esto. El Verbo ha sido constituido mediador, diríamos salvador de los hombres, porque lo ha merecido. El Verbo es libre, una criatura creada libremente con voluntad. Como que es obediente a su creador, Dios le premia. Dios le premia haciéndole mediador. Se lo ha ganado. Es una criatura que se lo ha ganado. Esto es típicamente judaizado. Es un error de ya eso. O sea, es poner el error de la justicia por las propias obras. Una justicia de obras humanas que merece nada menos que la salvación eterna de Dios. Sin que en esto se necesite una iniciativa condescendiente, misericordiosa, de dignación divina, de comunicar su vida. Notad bien, siempre que se piensa la salvación así, se desconoce que aquello que se nos ha prometido es divino, es participar de la vida divina. Porque es lo que dice San Pablo, si Abraham se justifica por sus obras, podrá gloriarse, pero no ante Dios, porque como todo lo que se trata es que Dios nos ha querido hacer partícipes de su vida, esta participación de su vida solo la podemos tener en virtud de su designio misericordioso de comunicárnosla, de la promesa de comunicarnos, entonces, no sé si me explico. Pero aquí tenemos una justicia inmanente a la creación, que sale de una criatura excelsa que ha sido buena y se ha ganado el cielo para él y para nosotros. Si le imitamos, estamos en pleno judaizantismo, hecho más metafísico, que parece un... Los judaizantes, lo divertido de la historia de esto pasa siempre, es que los judaizantes rechazaban el Evangelio de San Juan. Los ebionitas rechazaban el Evangelio de San Juan. El arrianismo es un judaizante que acepta el Evangelio de San Juan y lo lee a su manera. ¿Me explico? El arrianismo es un judaizante que acepta el Evangelio de San Juan. ¿Puede usted eso? Sí, sí. San Ireneo dice, los ebionitas que solo admiten a San Mateo, pero con el propio San Mateo se puede refutar su error. Los valentinianos que dicen aceptar solo San Juan, pero con San Juan se puede recordar su error porque se hizo carne, etc. Y ellos no quieren la carne, etc. Con el Evangelio que dicen aceptar también se les refuta, pero además hay que aceptar los cuatro de todos. Pero un ebionita, un judaizante que acepta el Evangelio de San Juan es un arriano. Ya es un truco. Esto es el arrianismo estricto, pero hay el semi-arrianismo que se llama, quedó centrado, diríamos, entre el arrianismo extremo y la ortodoxia. Afirma que el Verbo es eterno, que no es creado, sino que necesariamente ha sido, ha emanado de Dios Padre. Pero es inferior al Padre. Es una emanación. Es un poco como en Plotino, el uno, la mente y el alma del mundo, que es una tríada descendente, ¿no? O uno trasciende a todo. De aquí emana el logos, diríamos, la mente, el nous. Y después el alma del mundo, que es como viene a ser lo que los semiarianos entienden como el Espíritu Santo. Pero son hipóstasis que emanan descendentemente, ¿no? Entonces, claro, los semerianos ponen que no es criatura, que es eterno, tampoco son cristianos, son profundamente racionalistas, el cristianismo de los semerianos es algo así como podría ser, pues, el cristianismo de un hegeliano, de un etcétera, una visión filosófica, una visión racionalista, es un cristianismo racionalista. Bueno, en este contexto, ya esto ya se ve en San Ireneo y después en San Atanasio tremendamente bien. Contra todos los errores, la autoridad de la escritura, la tradición de la Iglesia. Pero argumento, apoyándose en que todo cristiano sabe que Cristo le salva del pecado y le devuelve la vida divina para la que había sido llamado antes de que Adán cayera, que Cristo viene a restaurar la vida que la humanidad perdió por el pecado. Y esta vida que Cristo restaura, que ha venido para que tengamos vida, ¿qué vida es? Somos participantes de la misma naturaleza divina, somos hijos de Dios verdaderamente, ¿no? Está claro, ¿no? Pues si somos hijos de Dios, porque Cristo nos comunica esta vida, Él tiene que ser Dios. Esto el padre Ramier, en el corazón de Jesús y la definición del cristiano. En tiempos en que se había olvidado el carácter esencial de la gracia santificante, que es el hacernos partícipe de la naturaleza divina. Dice, en los primeros siglos, al irse propagando el Evangelio, al ir siendo evangelizados los pueblos en Oriente y en Occidente, el carácter divinizante de la gracia que se recibía en el bautismo en la Eucaristía, carácter divinizante, era tan claro que se tomaba como argumento para probar la divinidad de Cristo y de la divinidad del Espíritu Santo. Si por Cristo se nos da esta vida, y esta vida es vida divina, es que Cristo es Dios. Un mediador inferior no nos sería la vida divina. Si Cristo, al hacernos un cuerpo con Él, al vivir de su vida, al darnos, como dicen los padres de entonces, al darnos el cuerpo y sangre para que seamos corporales y consanguíneos con Él, y así, a través de su humanidad, en el sacramento de Eucaristía, vivamos vida divina, si vivimos vida divina es que Cristo es Dios. ¿Lo entendéis? O sea, frente a la justicia puramente humana y terrena de los evionitas, frente a la negación de la naturaleza en nombre de un Cristo antinatural y enemigo del Dios del Antiguo Testamento, de los gnósticos, San Ireneo, frente a los evionitas, defiende el carácter divinizante de Cristo, bueno, Dios. Y frente a los gnósticos y dualistas, esos enemigos de la naturaleza, dice que Cristo ha venido a restaurar en nosotros la vida de tal manera que nos llama a la resurrección. Dice, y si Él no hubiese tomado un cuerpo verdadero para salvarnos a nosotros, no tomaríamos el cuerpo y sangre para comunicar su vida. Luego, si tomamos la Eucaristía, es que Cristo tiene cuerpo y sangre, ¿no? Y nosotros también, porque por esto lo ha tomado Él, para hacerse semejante a nosotros. ¿Lo ha visto? Y entonces, frente a los gnósticos, se defiende la carne y la sangre de Cristo y la carne y la sangre del hombre y nuestra futura resurrección. Frente a los evionitas se defiende el carácter divinizante de la vida que Cristo trae. ¿Vais viendo? Frente a Arrio se dice lo mismo. Un demiurgo inferior que se ha hecho bueno por sus obras y que Dios le ha tomado como instrumento, no nos comunicaría al incorporarnos a Él la vida de Dios. Vivimos la vida de Dios. Como yo estoy en el Padre, vosotros estáis en mí, que todo el Padre. ¿Está claro? O sea, una lectura creyente de lo que se anuncia a los fieles al evangelizarles y bautizarles y darles el sacramento en la Eucaristía, de celebrar el ágape eucarístico, recuerdo la pasión del Señor, todo eso, una lectura sobrenaturalizada, viva, no naturalizada, no deformada, tomando lo que nos dice el mensaje de salvación, hace pensar que este Cristo es, solo le podemos tomar como verdaderamente el Hijo de Dios. Verdaderamente el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo por el cual somos bautizados tiene que ser enviado por el Padre para que dentro de nosotros nos haga miembros del cuerpo de Cristo, nos haga unos con Dios. ¿Eh? O sea, el carácter divinizante de la gracia redentora, que sobrepuja todas las fuerzas de la naturaleza humana contra los evionitas, que penetra en todas las dimensiones de la vida humana contra los maniqueos y gnósticos y lo que sea. ¿Eh? Claro, ¿eh? Esto nos lleva a defender contra los herejes la verdadera naturaleza de este Salvador que nos trae esta salvación. Hay viento, ¿eh? Y así se va destacando que el Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es verdaderamente el Hijo de Dios, eterno por tanto, no creado, consustancial con el Padre. Si se desconoce un poco la historia del arrianismo, los símbolos de Nicea pues son elocuentes, son expresivos y no cambian de sentido, si no se sabe, si uno no lo sabe lo entiende igual. Pero ahora que tan aficionados son a las hermenéuticas, pues que estudien un poco la historia, de verdad, lo entenderán igual que lo entendían, mejor. Creemos en un solo Dios, Padre Omnipotente, creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles, contra los maniqueos que decían que las visibles las había creado un Dios malo e inferior, que es el que envió Moisés, hizo la ley. Y las invisibles son obra de un Dios superior a Dios, que es el que envía a Cristo, que es una especie de mitificación de Satanás, que quiere hacerse superior a Dios. Viene a destruir la obra del Creador. Creador de las visibles y de las invisibles. En un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho contra alguien. Consustancial al Padre contra todo arrianismo, inferioridad, etc. Por quien todas las cosas fueron hechas, ahora ya se puede decir esto, ya se entiende bien, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió y se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó, subió a los cielos, y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en el Espíritu Santo, a los que afirman, hubo un tiempo en que no fue, el Verbo, antes de que Dios le engendrara no existía, que fue hecho de la nada, a los que dicen que es de otra sustancia o hipóstasis que el Padre, separado, en el sentido aquel, o que el Hijo de Dios es cambiable o mudable, dice que ha sido bueno y podría no haberlo sido, etc. A los tales anatematiza la Iglesia Católica y Apostólica. Esto es lo que dice el símbolo de Nicea. ¿Entendéis, verdad? Bien. Y ahora, con eso hago la transición hacia la clase de la semana próxima. En pleno siglo IV se discute, por tanto, contra arrianismo extremo y semi-arrianismo de raíz neoplatónica, más apoyándose en Orígenes, se discute el carácter divino del Salvador Jesús. Se defiende contra los que lo conmueven y se argumenta diciendo: todos sabemos que nos trae la vida divina. Todos sabemos que nos trae la vida divina, luego es Dios. Y sabemos que nos trae la vida divina comunicándonos el Espíritu Santo, que al habitar en nosotros nos hace un solo cuerpo con él. Luego el Espíritu Santo es Dios. O sea, se parte de la divinización, por todos conocida, siempre que la argumentación siempre tiene que apoyar en una cosa más conocida. Diríamos, era más popularmente sabido por el pueblo cristiano que la salvación era sobrenatural y divinizante, ¿no? En otros tiempos, en cambio, eso se ha perdido, ¿no? La popularidad de esta idea. Padre Damián la repopularizó en la postulación. Cuando escribía los artículos de Nación del Cristiano, fueron un acontecimiento. Cuando digo que una cosa se oscurece, no quiero decir que se oscurezca en la liturgia, ni en la espiritualidad, ni en la vida espiritual de los santos, ni en los fieles, fervorosos y buenas personas. Se oscurece en los en que está poco tratada en los libros, o que no se lee en los autores que lo han tratado bien, etc. En la moda. La moda no es un lugar teológico, ¿eh? Ni la moda ni el pasarse de moda. No es un lugar teológico. Siempre, es claro, esto no quiere decir que no impresione mucho a todos los profesores de teología, obispos, periodistas, católicos, en todo el mundo está muy conmovido por la moda. Pero la moda no es lugar que no se puede. Ahora ya no se habla de estas, ¿qué le vamos a hacer? Ya solo si pasará. La moda no cuenta para nada. No debe contar. ¿Eh? El pasar de moda, el hablar del hombre cristiano como divinizado por la gracia, era una cosa de la frialdad del siglo XVIII, del nacionalismo, ¿no? Y una reacción tonta contra los falsos misticismos. Hay gente que porque un error exagera una cosa, se piensa que la solución es no hablar nunca más de aquello. No sé si me explico. Puede haber un error diciendo que la Iglesia está animada por el Espíritu Santo, que consiste en decir que como que todo cristiano es miembro de Cristo y tiene el Espíritu Santo, todo cristiano es infalible y no tiene por qué hacer caso de nada. Esto es un error. Y reaccionando contra este error, negamos que con el bautismo se nos han dado las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo, y que todo cristiano puede tener en un momento dado y en algún momento, y tendrá para algunas cosas un carisma propio para hacer un bien que solo puede hacer él, porque hay cosas que solo puede hacer cada uno. Y por eso, carismas más o menos excelentes o singulares, todos tienen su carisma, lo dice el Vaticano. Escandalizarse de esto es una tontería. Pero por tiempos que se hablaba poco de eso. No sé si me explico. Yo he visto decir que Garrigou Lagrange es un autor peligroso porque en las tres edades de la vida interior dice que es vocación ordinaria de la santidad el estar disponible para acercarse hacia una vida, diríamos, mística. He visto decir que esto es un autor peligroso, como si fuera quietista o cansinistizante o lo que sea. ¿A quién? Pues mira, a los de TFT, sencillamente, y no quiero denunciar, no es ninguna herejía decir eso, pero es una tontería. Los de TFT, Garrigou Lagrange, dangeroso, misticismo, esta es la ignorancia, ¿verdad? Pues bien, de ese tipo de moda, de moda de sectores o que sea, había esta cosa. Por tanto, vamos a un punto. Quod nos, la Trinidad económica, es antes que la trascendente, quod nos, porque Dios nos envía al Hijo, y el Hijo dice que es una cosa con el Padre, y toda la revelación, y toda la enseñanza apostólica carece de sentido si no admitimos que el Salvador, que viene a traernos una vida divina que está por encima de todas las posibilidades de la humanidad, y que en la humanidad caída no puede ser reconquistada sino sin la fe en Cristo, resulta que al reconocer el don de Dios, reconocemos quién es que nos lo da. Dios mismo se ha hecho hombre. ¿Está claro? Y así se va aclarando que el verbo es dice Nicea, y después el Espíritu Santo, en el concilio de 381, precedido por los magníficos escritos del propio San Atanasio y de San Basilio, San Gregorio Nacianceno, etc. En todo eso, fijaos bien que se ha revelado la Trinidad, sobre todo defendiendo la naturaleza del Salvador. Cristo es Dios, luego hay un Dios Hijo. Y en Dios hay Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y todo eso supone que Dios se ha hecho hombre. porque este Hijo de Dios es Jesús, el Cristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, y en Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, nacido del Padre en todos los siglos, que se ha hecho hombre por nosotros. Y entonces, por tanto, la doctrina de la encarnación del Hijo, que está en el prólogo de San Juan ya, está también en el siglo IV ya presente, y comienzan a suscitarse cuestiones sobre ella. Algunos, para dejar clara la divinidad de Jesucristo, comienzan a recortar la humanidad. Le quitan el alma racional, o le quitan el entendimiento, después siglos más allá le quitarían la voluntad humana, etcétera, etcétera. Pensando ser un obsequio a Dios. Y comienza esto ya, es condenado por San Dámaso y refutado por San Atanasio y por los padres capadocios. En Apolinar de la Odisea, que niega el alma racional de Cristo, diciendo que donde hay el verbo, el alma racional sobra, claro. Un poco como diciendo, si está lo más elevado, ¿qué papel hace lo más elevado? Entre el verbo eterno y un alma creada, hay una distancia infinita. ¿Para qué le servía a Cristo el alma humana creada, informando un cuerpo? ¿Para qué le servía, no? Estaba el verbo, ¿no? Y esto es herético. Y San Dámaso dio el argumento que va a ser el hilo conductor para la cristología del siglo IV, V y VI, que explicaré el día próximo las definiciones cristológicas y un poco explicar cómo se formó la doctrina de la encarnación. Como veis, hago más teología positiva que escolástica, ¿eh? Me parece que la escolástica pues es más fácil hacerla leyendo la suma teológica o la suma contra gentiles, ¿no? Y la positiva, pues difícil hacerla bien, porque hay bastantes desviaciones. Yo he pensado bastante en esto, y no digo que lo pueda hacer mejor que otros, pero hablo de cosas que he pensado durante 40 años y las he estudiado en las fuentes. He estudiado San Ateneo, San Agustino, San Atanasio, Concilio de Calcedonia, aquí en Ansi. Esto no me lo invento, lo conozco. Os doy pistas para que, si queréis estudiarlo, si no tengáis unas ideas claras que están aquí, se pueden ver. Hay libros muy sencillos, Algunos capítulos primeros, los capítulos primeros del libro cuarto de la Contragentes, están todas las herejías cristológicas explicadas espléndidamente bien. En unos cuantos capítulos, en 10 capítulos del libro cuarto de la Contragentes, encontraréis todo lo que digo. Una cosa de Cristiani, breve historia de las herejías, canónigo Cristiani, breve historia de las herejías. Algunos artículos del Bacán, pero en fin, se puede, y algunos artículos míos de cristiandad, que está todo explicado. Fijaos bien lo que os diré ahora. San Dámaso dijo: en Jesucristo hay todo lo que hay en un hombre: alma racional, imaginación, cuerpo. Apolinar reconocía que había cuerpo, porque no reconocía que hubiese alma racional. Siendo el verbo se encarnó, para hacerse hombre tuvo que tomar un cuerpo, pero para que tenía que tomar un alma, ¿no? ¿Por qué hemos de decir esto? Porque si no, sería falso decir que se hizo hombre, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir bíblicamente? Se hizo carne. Y se hizo en todo semejante a nosotros, excepto el pecado. La carta a los hebreos. Quiso ser en todo semejante a los hermanos. En todo. Alargó su mano no a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Y se hizo como uno de nosotros, etc. Es antibíblico minimizar la humanidad de Cristo. Supuesto eso, además, argumento teológico que sirve después a la formulación dogmática, argumento teológico de doctor de la Iglesia, enunciado por la virtud divina. Cristo se encarnó para salvarnos. Ahora, si ha querido salvarnos haciéndose como uno de nosotros. Si no, lo que no hubiera asumido, no lo hubiera salvado. Como quería salvarnos del todo, tenía que tomar del todo lo que somos. Esto en San Gregorio Nacianceno, contra Apolinar de la Odisea, está dicho todavía de una forma más desarrollada. Dice, el Verbo de Dios toma el cuerpo y el alma, el entendimiento, la voluntad. Dice, porque tenía que tomar para salvarlo todo aquello que había sido recorrido por la muerte del pecado. Si hay error en el entendimiento humano, bueno, Cristo tiene que tener entendimiento humano. No error, pero sí entendimiento humano. ¿Eh? Hay debilidad y error y pecado, hay desviación y pecado y rebeldía contra Dios en la voluntad humana. Bueno, Cristo tenía que tener una voluntad humana en la que tuviese en cuanto hombre o posibilidad de ser obediente hasta la muerte. ¿Entendéis? Y en esta línea es lo que ha dicho el Concilio Vaticano II, que Dios quiso amarnos con corazón de hombre. Tomó la sensibilidad, tomó las pasiones, no en el sentido del desorden, sino las pasiones, tomó la sensibilidad, el afecto, el corazón de hombre. Y con él nos ama el Verbo Eterno de Dios. Y en él se expresa el amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el corazón de Cristo. Si no fuese así, la devoción al perdón de Jesús no sería lícita. Porque, hombre, corazón mantenía un cuerpo, pero lo que nosotros decimos, ser un hombre de corazón, esto no le va a Cristo. Dios es amor eternamente, un amor puramente espiritual. ¿Qué va a hacer con un amor humano? Sí, un amor humano que le llevaba a llorar por la ruina de Israel. Y tanto. ¿Me explico, no? Lo que no se asume no se redime. Tenía que tomar todo lo que ha sido recorrido por la muerte. Es decir, es lo que el padre Orlandis decía del padre Ramier. Todo lo natural humano, todo lo humano, todo, en cuanto perteneciente a la naturaleza y a la historia humana y a la cultura humana, no en su privación, en su desorden, en su pecaminosidad, que esto es privativo y nunca define una naturaleza, no se define la capacidad artística del hombre por las atrocidades que se creen con las guerras, no se define la capacidad intelectual del hombre por la soberbia que llega al hombre por la ciencia. ¿Eh? No sé si me explico. ¿Eh? ¿Lo entendéis? ¿Eh? ¿Está claro? Todo lo que es humano está destinado a ser sobrenaturalizado, penetrado por la gracia. Sobrenaturalizado no quiere decir cambiado de naturaleza, desnaturalizado. La gracia sobrenaturalizante eleva, purifica, sana, hace que el entendimiento sea más intelectual, que la voluntad sea más firme, que la sensibilidad sea más tierna. Todo en el orden en que es legítimo, sobrenaturalizado por la gracia, funciona mejor en su orden. Perdonadme si a alguno esto le molesta, a mí no. Y después cuando os lleguéis a ser sacerdote, lo necesitaréis para aconsejar bien a los penitentes y a vuestros hijos espirituales. A mí me fue muy bien porque el padre Orlandis me lo hizo ver a tiempo. Supuesto es. Supuesta la licitud del amor conyugal, la gracia hace de tal manera que hemos de pensar que si en el hombre no hubiese desorden del pecado original, el deleite sensible de la vida del amor sería más intenso que en el hombre caído, más intenso, más vehemente que en el hombre caído. No desordenado, no de pasión desordenada, pero más intenso, más tierno, más efusivo. Tanto fuise tanto mayor delectatio sensibilis, cuanto purior natura. Cuanto más pura la naturaleza, mayor el placer sensible de la vida conyugal. San Suma Teológica. ¿Este qué entendió? Pues entendió el Concilio de Calcedonia y la destinación de la encarnación. Todo lo humano está destinado a ser divinizado. La divinización no desnaturaliza, sino que eleva. La divinización puede exigir muchas renuncias, porque eso en lo humano ya pasa. Yo digo, cuando en nombre de esto la gente dice, pues ¿por qué el celibato? ¿Y por qué las monjas de clausura no pueden tocar la guitarra? Hombre, porque en este mundo los que tocan la guitarra se han fastidiado y no han podido hacer otras cosas que les gustaría hacer. Y los que son futbolistas no pueden tocar el piano. No sé si me explico. ¿Me explico? No sé si me explico. Que no renuncia todo el mundo a muchas cosas para hacer algo bien hecho. Pues para la vida contemplativa la per se renuncia pues a todo lo que conviene. No sé si me explico. Y algunos dicen que es contra el derecho natural que las monjas de clausura no les dejen tratar a sus familias. Digo, y como Cristo le rechazó a uno de discípulo porque quería ir al entierro de su padre. Luego se puede renunciar a la vida familiar por el reino de Dios. ¿Y qué no ha hecho mucha gente renuncias a la vida de familia? Para dejar que los hijos tengan un porvenir profesional o económico, o para ganarse la vida, pero la mujer no ha dejado a los padres ancianos, muchos gallegos que se han ido a América. Hombre, por favor. No sé si me explico. Esto no quiere decir que todos tengamos que tenerlo todo, sino que la gracia de Dios nada excluye de lo humano y puede convertir, elevar a una obra sobrenatural meritoria de vida eterna, pues hacer unos zapatos o tocar una música o recitar una poesía o escribir una novela. ¿Me explico? ¿Manteneu? Y esto tiene que ver con eso. No hay que quitar nada en Cristo porque viene a salvarlo todo. Genial. No hay que quitar nada. ¿Lo entendéis? Lo que no es asumido no es redimido. Vino a asumir todo lo que tuvo que asumir, todo lo que había sido recorrido por la muerte, la voluntad, el alma, el cuerpo, la voluntad y el entendimiento. ¿Entendéis el hilo conductor? Ahí está toda la dialéctica de los monofisismos y nestorianismos y todo, que son actuales, están vigentes todo. Tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El día que viene, al estudiar Éfeso, Calcedonia y el fin del concilio, el sexto, vamos a ver una cosa. Nada humano puede, queda excluido de ser asumido, nada humano, honesto, queda excluido de ser asumido por la gracia y ser incluso instrumento de salvación. Un punto. Porque todo es salvado, y al ser salvado es asociado a la obra salvífica. Pero nada humano como tal, por ser humano, ni siquiera en la humanidad de Cristo sería salvador, sino por iniciativa divina. Porque según Santo Tomás, la humanidad de Cristo es instrumento de salvación porque pertenece al Verbo, unión apostólica. Y si no, ni la humanidad de Cristo sería fuente de salvación. De modo que toda actitud que en principio considera que el cristianismo, para ser auténtico, no se explica que haya habido músicos cristianos, ni literatos cristianos, ni matemáticos cristianos, ni ingenieros cristianos, ni juristas cristianos, ni filósofos, ni todo eso, lo cual han pensado muchos sectores, han pensado los tertulianos un poco, y los fideísmos y tradicionalismos, y los muchos, algunas cosas del jansenismo y de los ciertos protestantismos, evangelistas ingleses y todo eso. No son visiones erróneas. Pensar que, para que la vida cristiana funcione, la medida de la eficacia de la gracia consistirá en la cultura que tengamos, en el talento que tengamos, en el poder que tengamos, para el que tengamos, la hemos metido. Porque no es culpa. ¿Me explico? Y aquí ya no hace falta nombrar, en este error de dar importancia a lo humano, no hace falta señalar herejías. Se puede señalar los comunes defectos sociológicos de los mejores movimientos católicos. El jesuitismo en los tiempos gloriosos, el Opus Dei, cuanto más canonicen su fundador, más le pasará esto, lo que le pasó a la compañía cuando estaban comenzando. Nos decimos que confiar en lo humano. Que lo humano como tal, no sabe. Es salvado. Y en ese sentido las cosas. Que viene de Dios. Todo. ¿Se puede mandar los cristianos? ¿Me preparo?